los éxitos, sigue los éxitos. Y vamos todos con las palmas arriba, palmas arriba. Y esto es... Es un dolor que me está matando. Es un dolor que me causó esa.